se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda encontrar. Y me aseguré de traer el sol, lugar donde tú y yo la pasemos bien. Yeah.